El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Chamarrita de los soles y de la espiga madura, la chamarrita sin pobres será más alegre y pura. Chamarrita de los truenos y de las lluvias raudales, solo creeremos en cuentos cuando se vuelvan reales. Cuando los más infelices sean los más privilegiados, cuando hagan lo que dicen demasiado, que por el aire se escuche esta sencilla chamarra y que más de cuatro embuchen sus palabras y palabras. Chamarrita de los surcos y después de los trigales, ¿de qué nos sirven discursos si nunca acaban los males? Si nunca sobran los cobres, ni sobran hombres cabales, que quieran que nadie sobre y seamos todos iguales. Cuando los más infelices sean los más privilegiados, cuando hagan lo que dicen demasiado, que por el aire se escuche esta sencilla chamarra y que más de cuatro embuchen sus palabras y palabras, sus palabras, sus palabras, tanta palabra y palabra, palabras siempre palabras, palabras y más palabras. El acervo popular lo guardó en su memoria. Lo trataron como escoria al loco pocho, al siriaco. Loca María y el chacho son parte de nuestra historia. En la esquina una canilla, bidón que carga el morocho, una vida que le humilla y le grita al loco pocho. Era mudo y fumador, y con sus palmas batía pa' que le armaras tabaco, porque el armar no sabía. Paga calle con sus perros, habla sola y divaría, galleta que como fierros roe la loca María. ¿Quién sabe qué pasaría? ¿O soportaba un dolor? Si dicen que por amor demente se volvería. Con alma de sanador y gorro de la Cruz Roja, siriaco era un servidor que un tornillo se le afloja. Y me trae cierta concoja, porque a nadie le hizo mal un loco que se creía el dueño del hospital. Nunca supimos su edad, siempre cara de muchacho, que sin ninguna maldad en el banco estaba el chacho. Las puertas de par en par, cual si fuera un funcionario, moneditas que al juntar con complejo de bancario. El acervo popular lo guardó en su memoria, lo trataron como escoria a lo copocho, al siriaco, loca María y el chacho son parte de nuestra historia. A lo copocho, al siriaco, loca María y el chacho, el acervo popular, son parte de nuestra historia. De puntos que apuntan a lo más profundo de tu ser, que te apaga la sed con su bebida de antojo y te entretiene mostrándote la muerte. Quizás sea inocente, o tal vez en esto también miente, no sé, tal vez. Ventanas, un conjunto de puntos que apuran tus deseos de tener, que te enciende cigarrillos y te viste de payaso y apenas te enseña a reír. Quizás sea inocente, o tal vez en esto también miente, no sé, tal vez. Envuelve tus sueños desafiándote en color, como rompe cristales y lo tibio que hay en vos. De puntos que disjuntan a la hora de comer, con los años te produce gastritis aguda y luego andas preguntando el por qué. Quizás sea inocente, o tal vez en esto también miente, no sé, tal vez. Quizás sea inocente, o tal vez en esto también miente, no sé, tú sí. el canto de nuestra tierra. Amor se llama amor esta alegría de amar sencillamente y comprender que amar es el sentido de la vida y darse el heroísmo de la piel, que amar es el sentido de la vida y darse el heroísmo de la piel. Amor se llama amor esta palabra que en el silencio dicta el corazón, sus sílabas de sangre deslumbrada enuncian una antigua religión, sus sílabas de sangre deslumbrada enuncian una antigua religión. Ojos en mis ojos, tus manos en las mías, nada más, y aquellos que callaron tantas bocas, las nuestras en un beso lo dirán, y aquellos que callaron tantas bocas, las nuestras en un beso lo dirán. Amor que mueve el sol y las estrellas, junto nuestros destinos para ver, si juntos en el barro transitorio, nacemos a un lejano amanecer. Si juntos en el barro transitorio, nacemos a un lejano amanecer. Parido en profundidad. Todo puede ser, guachos de llamar al que junto a vos se larga a buscar ese fresco fruto que el agua nos da. Tu anarco salario está listo ya. Palangre, pentagrama, colorea reluciente y golpetea impaciente el fondo de la chalana. Corvina negra que llama al pescador artesanal. Cuando la pesca industrial te obliga a enfrentar las olas, la justicia deja a solas tu ronco grito final. La abuela tortuga, estoica y testigo de la evolución. Y con su bastón rozó un espinel, sabe que tú eres su ángel Gabriel. gaviotas paran a observar. Todo puede ser poco pescador, si somos honestos y actuamos igual, tal vez no sucumba tanta humanidad. Todo puede ser poco pescado. Para Juan el Quiñelero, vaya este canto y ojalá que se cante como otros tantos. En la quiniela de la existencia, con redoblonas de eternidad, montón de listas garabateadas, marca la historia del negro Juan. Montón de listas garabateadas, marca la historia del negro Juan. Cos empapada de tiempo y vino, y andar caminos de soledad, va junto al hilo de su bohemia, el carretel de la libertad. Va junto al hilo de su bohemia, el carretel de la libertad. Para patético amigo Juan, para afectado en el mostrador, que no ha escuchado por los boliches a su murmullo de roncador. Que no ha escuchado por los boliches a su murmullo de roncador. Peinando canas de soledad, negro filósofo y sabedor, habla con todos sin decir nada, monologando desde un rincón. Habla con todos sin decir nada, monologando desde un rincón. Y su bohemia será en el tiempo, leyenda viva de inmensidad, por sus farándulas matinales, pisando está la inmortalidad. Con sus farándulas matinales, pisando está la inmortalidad. Para patético amigo cual, para afectado en el mostrador, que no lo ha visto en lo del canono al negro viejo de ronca voz. Que no lo ha visto en lo del canono al negro viejo de ronca voz. Para vos Juan es este canto, y ojalá que en el mañana tu nombre remonte vuelo, pa' que perdure en el tiempo tu enorme voz hecha trueno. Que la esencia bolichera grave eterna tu memoria, y donde haya un mostrador se acode también tu historia. Que te recuerde Vergara, lápiz y pucho en la oreja, amontonando los sueños en una valija vieja. Y que te vean por siempre trillando noches enteras, con Julio o con el canono persiguiendo mil quimeras. Que este canto se abra paso para marcar el sendero de la bohemia del negro Don Juan del Quiñelero. Patético amigo Juan, parapetado en el mostrador, que no lo ha visto en lo del canono al negro viejo de ronca voz. Que no lo ha visto en lo del canono al negro viejo de ronca voz. En lo del canono al negro viejo de ronca voz. Que no lo ha visto en lo del canono al negro viejo de ronca voz. Que no lo ha visto en lo del canono al negro viejo de ronca voz. Quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. que yo quiero son tus lindos ojos morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Yo solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Si vagabundo es el propio mundo que va girando sobre un cielo azul, ¿qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Yo solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. No importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando sobre un cielo azul, ¿qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Yo solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Yo solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. De agua perdida. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar. El canto de nuestra tierra. A ver ese carnavalito, mi compadre. Ese charanguito. Por el caminito que lleva a la escuela hay un arroyito con agüita fresca, hay un arroyito con agüita fresca. Bebes tú, bebo yo, todos bebemos su fresquito. Bebes tú, bebo yo, todos bebemos su fresquito. El canto de nuestra tierra. A bailar, mi chonita. Por el caminito que lleva a la escuela hay un arbolito con sombrita buena, hay un arbolito con sombrita buena. Tomas tú, tomo yo, todos tomamos su fresquito. Tomas tú, tomo yo, todos tomamos su fresquito. El canto de nuestra tierra. Por el caminito de nuestro destino, si juntos, juntitos, los dos haremos su camino. Juntitos, juntitos, los dos haremos su camino. Juntitos, juntitos, los dos haremos su camino. Llevo 18 mulitas para vender en el pueblo. Están lindas y gorditas y yo ya estoy sin resuello, sin resuello. Mi gurí va retosando, para el esto es diversión, para mí solo una changa, cuando sobra la ocasión. Vaya bombeando, mijito, mírelas a la distancia, entre tanto yo vigilo que no nos vean de la estancia. Hay una calle abajo, una córrala, pronto tire el sombrero, tape la cueva y si se gana, tape la cola y métale el dedo. Hay una calle abajo, una córrala, pronto tire el sombrero, tape la cueva y si se gana, tape la cola y métale el dedo. Sin miedo que por ahí no muerde, gurí, que va a morder, compadre, si no tiene diente. ¡Ocho Martín! Milonga y tiempo y regresan pa' llevarme a reencontrarme con mis sueños un momento. Que anda la copla que respiro y es aliento pa' seguir huellas escabrosas sin cansarme. Que anda la copla que respiro y es aliento pa' seguir huellas escabrosas sin cansarme. Milonga, quiero que mi canto inadvertido casi aterido con matices de otro ayer tenga la fuerza de tu trote pa' volver sobre los pasos de ese rumbo ya elegido. Tenga la fuerza de tu trote pa' volver sobre los pasos de ese rumbo ya elegido. Milonga, queda en tu recuerdo mi sentir para seguir entre noches y guitarras. Si algún cantor llega y suelta las amarras, andan mis versos queriendo sobrevivir. Si algún cantor llega y suelta las amarras, andan mis versos queriendo sobrevivir. Milonga, tengo escondido los lamentos, se me hace lento, se mi rumbo llama al derecho. Pero si aguanto otro invierno y empelecho, vuelvo al galope con tu andar entre los tientos. Pero si aguanto otro invierno y empelecho, vuelvo al galope con tu andar entre los tientos. Vamos, milonga, que en tu acento campesino mi pueblerino canto queda y se prolonga.

de la tierra morena, como el dolor africano. Anda la pena en mis manos, como la sangre en mi vena. Vientos que corren y suenan como un mar que se desboca, igual que galaxias locas que se amacan y atropellan, como un rebaño de estrellas que se hace luz en mi boca. Del pecho de la sabana al corazón del Pacífico anda el obrero, el científico, en procura de un mañana. La providencia lo hermana en semillas de esperanza, donde ayer floreó la lanza, surco de fraternidad. Hoy la solidaridad converge en cada labranza. La tierra guarda en sus vetas una riqueza sin nombre, por la que mueren los hombres y dialogan los profetas. Los ríos de aguas inquietan, también guardan sus tesoros, perlas, misterios y oro, como el planeta en su vientre, que son para el que lo encuentre un fugitivo meteoro. Latinoamérica toda sueña, como poco sueña, en desplegar vuestra enseña en la voz de sus razodas. Por más que insípidas modas quieran invadir de afuera, si bien no existe frontera para el que llega o que pasa, es América mi raza, de luz de pan y bandera. Esos hombres que trabajan en el fondo de las minas, vidas que andan y caminan desafiando la mortaja, aurora humana que baja en busca del mineral, como una tumba infernal cubierta de oro y de cobre, nace y vive y muere pobre el nombre del capital. Siempre fueron los farsantes explotadores de obreros y colmaron con dinero sus grandes flotas mercantes. Luego partieron distantes, dejando al pobre más pobre, bebiendo el agua salobre, padeciendo en su amargura. Y hoy sigue a solas y oscuras, sin minerales ni cobre. Desde el primitivo clan, el hombre lucha y se aflige, porque la ambición dirige el destino de su pan. Unos llegan, otros van, como torrentes marinos. Le abre el espacio un camino, el mar, la tierra y la historia, como un loco sin memoria en busca de su destino. Es por eso que yo insisto que hay que labrar la parcela para que haya pan y escuela, y en vez de Judas, un Cristo. Habrá que tener previsto de no caer nuevamente en esa turbia vertiente que impulsó el colonialismo y menos el imperialismo que embargó mi continente. Someterán el arcano para enriquecer la ética, y tal vez la cibernética alivie el sudor humano. Y hundidos en el pantano por las multinacionales, rodaremos los mortales como sombras extraviadas o nubes encadenadas por huracanes sociales. Cuidemos esos trigales, que no nos quiten la harina, ya que la gracia divina de prodigios naturales, que como somos mortales, ¿para qué tanta riqueza? Si alcanza un pan en la mesa, ¿para qué querer dos panes? Mientras la herida no sane, continuará la pobreza. En la eternidad del manto lo veo a Cristo descalzo. La sociedad fue el cadalso que nos eterniza el llanto. La tierra es todo un encanto de luminosos altares. Los pasos preliminares abren los rumbos aciagos. El hoy de Waldemar Lagos y el ayer del indio Vares. Se nos pide la opinión, el concepto, el testimonio sobre el tema matrimonio, convivencia y comprensión. Y el jurado y la reunión sin ninguna terquedad, pero con mucha ansiedad, en sus discretos reclamos quiere saber qué opinamos sobre la infidelidad. Pues bien, si la gente insiste, debemos con claridad hablar de infidelidad y expresar en qué consiste. La infidelidad es triste, destructora de la paz, obra cruel de Satanás, hecho nefasto y nefando, lamentable siempre y cuando la cometan los demás. En su opinión singular, parcial y separatista, la infidelidad es vista de un modo particular. En uno mismo es cambiar inopia por cornucopia. Solo en los demás es copia del pérfido Satanás. Y peor si entre los demás se encuentra la mujer propia. Un colega cierta vez se impuso la ley piadosa de serle infiel a la esposa tan solo un día por mes. La cumplió un tiempo y después, por compromisos que aún debe, sacó a cuenta y en un breve y ágil cálculo descubre que se adelantó hasta octubre del año 99. Ante las esposas buenas con que nos hemos casado, ser infiel es un pecado digno de estrictas condenas. Pero hay mujeres ajenas con un don tan tentador, en su cuerpo seductor y en el cariz de sus charlas, que no intentar conquistarlas sería un pecado mayor. Los cónyuges tienen leyes y conyugal significa yugo pa' dos, lo que implica que nos tratamos de bueyes sin hallar terrenos muelles donde aliviar la pezuña. Mientras la picana empuña, piensa el rey de los infiernos, no hay peligro habiendo cuerno que la yunta se desuña. Cuando el ser fiel de verdad se nos convierte en rutina, siempre el hastío culmina con una infidelidad. Si esta por casualidad nos aburre hasta el desvelo, viene de perlas y al pelo, ya que todo se resuelve, porque el infiel hastiao vuelve a ser marido modelo. Eso cabe a cada esposa y es meta de nuestro anhelo, porque una mujer modelo también es una gran cosa. Y un modelo nos acosa más por viejo que por chico. Por eso yo justifico que cambie más de un vejete modelos del 27 por los del 70 y pico. Mi esposa con dulce voz, media naranja, me dice, tal vez porque profetice que me va a partir en dos. Pero yo, gracias a Dios, su halago no le repito, sino que más exquisito, pa' saltar la misma zanja, la llamo cuarta naranja y a ocasiones mi casquito. Eso es también ser infiel, porque con el pensamiento le está dando un tratamiento de marido ingrato y cruel. No asuma pues un papel tan duramente ilegal. Trate que en lo pasional esté usted de parabienes, adornándole las sienes sin desearle ningún mal. Yo rehuyo esos bochornos como al filo de una daga, que amor con amor se paga como adornos con adornos, y evitando los trastornos causa de un sinfín de insanos, proyectando hacia otros planos mi actitud inteligente, le pongo un beso en la frente y una flor entre las manos. Tomarnos un drama en broma fue tal vez irreverente. Valga esta vez por la gente que tan en serio lo toma. Nuestro juicio al fin asoma con un criterio profundo, diciendo en este segundo que todo fue hilaridad. Porque es la fidelidad lo que hace girar al mundo. El canto de nuestra tierra.